Okay. No, no, no. El hijo vio cosquín. Al testigo cierto de un desengaño. La guitarra sonía en el aire y el sol. Sufría en el arenal cuando se escondía el sol. Cuenta un paisano de allá que al amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del cerro de pronto y entre los cerros quemó. Era un lamento de amor que del pecho de pronto y entre los cerros quemó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si volveré a encontrarte en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirá que aún perdure el amor que me dejaste al partir. En una tarde de enero, si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Si firmar un documento un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Todas, sin palabras nos marchamos. No te obligo ni me obligas, solo sé que al fin soñar. Contigo, tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos. Por así lo hizo, sin hacer un juramento, hemos hecho un juramento. Yo soy río, si le llega yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, porque Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho. Un compromiso. De Alfonsino, ¿dónde la dejaste? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo va a gastar el? ¡Cachachito! ¡El mazoquista! ¿Quién es el chancho mazoquista? ¡Ey, cuando estaba con la canocha! ¡Te volaste, chanchito! ¿Te haré tu mazao, chancho? ¿Ah, también con los vientos de la gata galota? Con el chico verde. Con el amor que no hace esta manera. Una noche a la cuna. Quedarse no tiene horario ni fuerza en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El verde rebelde se llevó a machito florecer y las hojas se revientan. Caballo de la sala, porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le suelta la rienda es un chancho de carrera. Es una potra la sana. Cacho vecina se encuentra. El cacho se le degrada, no le hace caso. ¡Cachero, cachero! ¡Chale, mentiroso! Y no le hace caso al freno, ni lo paro a salir. ¡Chancho amarillo! Porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, la suelta la piedra y un caballo. Te quiero, chancho. Y no lo ves en frena, y no para pasar. Y me la regalaste. ¿Te acuerdas de que te estoy en la palma?